Mosaico encontrado en 1959 en las excavaciones de la Plaza de la Corredera. Es parte de un gran mosaico que presenta la ausencia del escudo central. Está compuesto por una bella guirnalda de hojas y frutos sobre un fondo en blanco entre líneas en negro. En el interior alberga un diseño geométrico en forma de trenza. Las teselas son de pequeño formato con gran riqueza cromática y tono brillante, y están realizadas en su mayor parte en pasta vítrea, en diferentes matices, verdes, rosas y amarillos. Este tipo de mosaico circundados con guirnaldas y trenzas fueron habituales en el imperio.